eran jóvenes y se conocieron. Y después de que se conocieron, se hicieron amigos y se terminaron enamorando. Se enamoraron profundamente. ¿Alguna vez te has enamorado profundamente? Pero esta pareja de jóvenes estaban muy enamorados. Estaban tan enamorados que decidieron casarse. Se casaron. Esa mañana que ellos se casaron, estaban seguros que iban a vivir juntos hasta que la muerte los separe. Pero cuando pasaron unos pocos años, ellos jamás se imaginaron que iban a llegar al punto en donde los dos hablaron de separación. ¿Por qué pasan estas cosas? No es nuevo para nosotros el hecho de que vivimos en un momento en donde hay más divorcios que matrimonios. Y es tan grave el problema que algunos prefieren ya ni casarse porque ya saben que se van a divorciar según ellos creen. ¿Por qué? Porque los conflictos son parte de la realidad humana. Y eso no es nuevo. El problema es que muy pocas personas aprenden a manejar sus conflictos, al menos de una forma madura, responsable, pero sobre todo cristiana, bíblica. Por eso hoy vamos a tomarnos el tiempo para que nosotros, que queremos tratar de entender qué significa hacer las cosas a la manera cristiana, abramos la Biblia y aprendamos de Jesús la forma que Él le enseñó a sus discípulos que se resuelven los conflictos entre cristianos. Así que vamos a abrir el pasaje de Mateo 18, versículos 15 al 17, donde vamos a descubrir la respuesta a este tema, a este interrogante. Así que, si tienes su Biblia, pues ábrala conmigo y sígame. Voy a leer Mateo 18, del 15 al 17. Dice así, miren. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Muy bien, aquí tenemos el pasaje, y en este pasaje Jesús nos da cuatro pasos para resolver un conflicto con otro cristiano, ¿ok? Cuatro pasos, los cuatro pasos que nos describió Jesús en estos versículos son, número uno, el ofendido busca la reconciliación con el ofensor, pero lo hace a solas. Número dos, si esto no funciona, si no es suficiente, en segundo lugar, el ofendido busca la reconciliación con el ofensor ante uno o dos testigos. Número tres, si esto no ha sido suficiente, el ofendido busca la reconciliación con el ofensor ante la iglesia en presencia de los testigos. Y por último, el ofendido ajusta su relación con el ofensor si no hay reconciliación. Hoy voy a hablarles solamente del primero de estos cuatro pasos, ¿ok? Solo les voy a hablar del primero porque casi la inmensa mayoría de los conflictos entre dos personas se pueden resolver si solamente seguimos los principios del primer paso. Y si nos da tiempo, avanzaremos a los otros, pero si no, en otra ocasión hablaremos de ellos. Por ahora solo nos vamos a concentrar en el primero de estos cuatro pasos, que es el paso que se resume así: el ofendido busca la reconciliación con el ofensor a solas. Vamos a volver a leer Mateo 18:15. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Oigan, cuando Jesús empieza diciendo, si tu hermano, esa frase, sí, es una condición. Y lo que está diciendo en otras palabras Jesús es que no necesariamente va a haber conflictos todo el tiempo. ¿Me doy a entender? Pero como somos humanos, el conflicto es una realidad. Va a haber conflictos eventualmente. No es que vivimos en conflicto todo el tiempo, pero los conflictos son parte de la vida. Así que no debería tomarnos por sorpresa cuando los conflictos se presentan y por causa de nuestra naturaleza y a veces por nuestras diferencias, pues los conflictos son inevitables. ¿No es cierto? ¿De cuántos países habremos aquí? A ver, ¿cuántos mexicanos hay? Guatemaltecos, salvadoreños, peruanos, nacidos en los Estados Unidos, resto del mundo. Ganan los mexicanos. Honduras, ¿ok? Bueno, como pueden ver, Solo el hecho de venir de lugares tan diferentes, si dentro del mismo país hay como subculturas, la cultura familiar es suficiente. Cuando uno entra al matrimonio, aunque se case con alguien del mismo lugar, hay diferentes costumbres y eso es motivo de todo tipo de malos entendidos y conflictos, ¿no es cierto? Así que los conflictos son una realidad. Ahora, ¿a poco creen que porque somos cristianos no vamos a tener conflictos? ¿Por qué creen que Jesús dijo, si tu hermano? No es que Jesús esté refiriendo solamente a los hijos de los mismos padres, o del mismo padre o de la misma madre. Cuando él usa hermano aquí, en realidad está haciendo alusión a cristianos. La Biblia dice, en un pasaje, si podemos ponerlo aquí, lo tenemos en la pantalla, dice Gálatas 6:10, dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Sí, la Biblia dice que cuando alguien se convierte a Cristo, Dios viene a ser su padre, espiritualmente hablando, y nosotros pasamos a ser miembros de la familia de Dios, hermanos por la fe en Cristo. ¿Hasta aquí está claro? También en Efesios 2:19 se nos dice, por lo tanto, si ustedes ya no son extraños ni extranjeros, no dice sí, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la... Está hablando de la familia de Dios, está hablando de los conflictos que hay entre cristianos. No sé por qué algunos cristianos niegan tener conflictos. Lo digo porque los he conocido. He llegado a conocer personas que niegan la realidad de los conflictos porque creen que si lo admiten, están comprometiendo su cristianismo. Esto no solo pasa entre cristianos, sino aún entre líderes cristianos. Cuando un líder cristiano niega que sufre o enfrenta o lidia con los conflictos, está haciéndole daño a los cristianos más jóvenes en su fe. Los desanima y los confunde. Los confunde porque ellos creen que los buenos cristianos no tienen conflictos, cuando eso no es cierto. Y los desanima porque ellos quieren ser mejores cristianos, pero como tienen conflictos, creen que eso los descalifica de ser buenos cristianos. ¿Me doy a entender? Hemos conocido pastores que es obvio que tienen problemas con su esposa, porque eso no se puede ocultar, ¿no es cierto? Digo, aquí, bueno, cuando uno ya tiene algo de experiencia, se da cuenta, ¿verdad? No me toques, sí, le echa ojos de hazte para allá, ¿verdad? Entonces, se echa de ver que algo anda raro y se acerca a uno y le dice, oiga, ¿usted nunca tiene problemas con su esposa? Porque como uno sí los tiene, ¿verdad? De vez en cuando, con un vecino, con otra persona de la congregación, un malentendido, un disgusto, y se acerca, oiga, ¿usted no tiene problemas? Y dicen ellos, ¿qué dicen? No, no, yo no. Entonces lo confunden a uno, dicen, de plano que el que está mal soy yo, ¿no? Porque pues yo sí tengo conflictos. No sé qué Biblia leen estos, pero Jesús dijo que si tu hermano, o sea que sí hay problemas entre hermanos, entre cristianos o no, es un tonto el cristiano que niega tener conflictos. Y un ignorante también, porque la Biblia dice que los tenemos. Así que Jesús dice, si tu hermano, y ahora observe la palabra que Jesús usó ahí, dice, si tu hermano peca, ahora aquí quiero ser muy preciso, Jesús está hablando de los conflictos que se dan entre dos personas que dicen ser cristianas por causa de el pecado. Dice, si tu hermano peca contra ti, quiero ser preciso, porque la palabra pecado en el idioma del Nuevo Testamento, que era el griego, es una palabra que significaba, era la idea de un hombre que tiraba, era un tirador con arco y flecha, que estaba en una competencia de tiro al blanco. Entonces tiraba, y la palabra pecar, amartía en griego, es la palabra que significaba fallar el blanco y no ganar el premio. Para nosotros el pecado en términos prácticos, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Lo vuelvo a repetir. Pecado es infracción de la ley. Diga conmigo, pecado es infracción de la ley. Usted no tiene que estar de acuerdo, pero según la Biblia, pecado es... Infracción de la ley. ¿Ok? Según la Biblia, pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra ley se está refiriendo en manera directa a los 10 mandamientos. Y en manera indirecta a todos los escritos de Moisés, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Pero de forma muy puntual a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. ¿Ok? O en Deuteronomio 5. Ustedes más o menos los conocen. Ahora, los 10 mandamientos están clasificados. Los primeros 4 son mandamientos, son pecados contra Dios. Y los últimos 6 son pecados contra el prójimo. Por eso toda la ley, los 10 mandamientos se resumen en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta aquí están conmigo? Así que si está diciendo Jesús, si tu hermano peca contra ti, se está haciendo alusión a cuáles mandamientos, del 5 al 10. ¿Me doy a entender? Porque si nos ponemos a entrar en conflicto por cosas que no son pecados, ese es el cuento de nunca acabar. Dicho en otras palabras, Jesús está diciendo que cuando la diferencia que hay entre dos cristianos no tiene que ver con un pecado, no deberíamos de darle tanta importancia. ¿Me doy a entender? ¿A qué me refiero? Miren, lo que quiero decir con esto es que a veces hay diferencias de opinión, diferencias de preferencia acerca de cualquier cosa, o diferencias culturales. Esas son diferencias, no son pecados. ¿Me doy a entender hasta aquí? Jesús está hablando de los pecados. Ahora vamos a recordar cuáles son los pecados contra el prójimo. ¿El 5º mandamiento cuál era? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces, si usáramos ese, por ejemplo, estaríamos diciendo que Jesús está implícitamente diciendo que un hermano que peca contra otro, bajo esta relación sería cuando un hijo cristiano le falta el respeto a su padre cristiano, ¿correcto? Eso sería pecar contra su padre. 6º mandamiento, ¿cuál es? No mates o no matarás, ¿correcto? Obviamente, pues no vamos a ir a reconciliarnos con alguien que me mató, ¿verdad? Óigame, no, me ahorcó, dijo aquel, ¿no? Acuérdense que Jesús dijo en Mateo 5, 21 y 22, no sé si lo tengo ahí, pero si no se los voy a leer. Sí, ahí está, miren. Jesús dijo acerca de este mandamiento: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, Jesús amplía el espectro de este mandamiento, dice, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Ya todos se desanimaron. Es más, cualquiera que insulte, y ahí anoté entre paréntesis, la palabra insulte es la palabra raká en arameo. Y raká significa cabeza vacía. O en palabras de Pedro Picapiedra, cabeza hueca, le decía aquel a Pablo Mármol, ¿se acuerdan? No, ni se acuerdan. Yo sí me acuerdo, eso existió en mis días. Cabeza hueca, decía él. O nosotros, la versión mexicana de lo mismo es, si alguno le dice menso, si alguno le dice tonto, si alguno le dice, ¿cómo se dice en inglés? Fool. ¿O cómo se dice? Idiot. Estúpido, como quieran decirlo. O sea, si le dices, ¿no tienes nada ahí adentro? ¿Qué está diciendo Jesús? No está usando una mala palabra, solamente le está diciendo una ofensa media fuerte, pero todavía no es una mala palabra según nosotros la entendemos. Dice, si le dice a alguien eso a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga, literalmente que le diga necio, quedará sujeto al juicio del infierno. ¡Wow! Se puso difícil. Ahora, Jesús está diciendo que matamos en el corazón cuando nos enojamos contra alguien, pero no cuando nos enojamos nomás así, sino cuando nos enojamos sin razón justificada. De hecho, la King James Version en inglés dice así precisamente, esa versión dice, el que se enoje sin causa. Se está refiriendo al enojo pecaminoso, al enojo que cuando la gente se enoja y grita, ofende, guarda rencor y hasta llega hasta la ira. La diferencia entre el enojo, que es orgué en griego, y la ira, que es kraugé en griego, es que el enojo es eso que acabo de describir, mientras que la ira es una explosión impulsiva y violenta. De esos maridos o mujeres que dicen, es que soy muy explosivo, destruye, pero después no me hagas caso, así soy yo, explosivo. ¿A poco? En Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, dice, si se enojan, no pequen. O sea que si hay un enojo que puede ser justo. Bueno, no Jesús enojado echó fuera a los cambistas en el atrio del templo porque lucraban con la fe. Sí que hay un enojo justo. Obviamente, si somos víctimas de injusticia o vemos que un inocente está sufriendo, pues uno se enoja, ¿no? Pero no se refiere a eso, se refiere al otro enojo. Al otro, al que se enoja nomás, así a la primera. Hay unos que les dicen que tienen la mecha muy corta, ¿verdad? Porque luego explotan. Y dice también que no, si se enojan, dice, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El 31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Entonces, a eso se refiere, incluye, no matarás esa actitud. Después, el siguiente mandamiento, ¿cuál era? He dicho el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no mates. Séptimo, no adulteres o no cometas adulterio. ¿Qué es eso? Pues es el acto sexual de un casado con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Cuando un cristiano o una cristiana comete adulterio con otro cristiano, ¡híjole! ¡Cállese, pastor! ¿Cómo cree? Bueno, ¿no es pecado? Jesús, según Jesús, se puede pecar en este sentido sin consumar el acto sexual, solo con la lujuria. ¿No es lo que está diciendo Jesús aquí? Cometer actos lascivos uno contra otro es pecar de esta manera. Como dijo aquel, no voy a decir su nombre para que no se enoje el presidente Clinton, pero dijo, ¿qué? ¿No hubo contacto? O sea, no consumamos el acto, dijo él. ¿No es cierto? O sea, algunos queremos jugar al tonto con estas cosas. Si solo con el hecho de mirar con lujuria y el otro te mira y dice, ay, ¿usted por qué me mira así? O los novios que son novios cristianos y se tocan de una manera inapropiada. Esas cosas incluyen eso. Eso es pecar. Pecar contra el hermano, si los dos son cristianos. Siguiente mandamiento sería, no robarás. Cuando un cristiano peca contra otro, en este sentido, quiere decir cuando un cristiano dispone de algo que no le pertenece. Cuando él dispone, usa algo que no es suyo sin avisarle al otro o sin el permiso del otro. También implica este pecar uno contra otro cuando un cristiano le pide prestado dinero o un artículo al otro y no se lo paga. No debemos dejar de pagar una deuda. La Biblia dice en Romanos, no le deban nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Que la deuda del amor siempre esté incompleta para que le sigamos pagando. Pero de ahí en más, pague sus deudas. Y más entre cristianos. ¿Sabe cuántas iglesias se han lastimado porque cristianos abusivos piden dinero y no lo pagan? O piden dinero y no lo pueden pagar y no dicen nada, ni siquiera se disculpan. Así que usted no sea de esos. El siguiente mandamiento, no mientas. Cuando un cristiano le dice a otro algo que no es verdad, o cuando hace chismes, o cuando levanta falsos o calumnias, como se le quiera decir, o cuando niega algo que es cierto, le pregunto, oye, ¿tú hiciste esto? No, yo no fui. Pues eso es mentir. Esa es una forma de pecar contra el otro. Y por último tenemos, no codiciarás, el décimo mandamiento. ¿Se acuerdan? Como cuando Jesús dijo en Mateo 5:28, si miras a una mujer para codiciarla, pues ya adulteraste en tu corazón, dijo Jesús. Ahora, déjeme explicar bien un elemento que tiene que ver con este con este mandamiento. No se refiere a desear lo mismo que otros tienen. No hay nada de malo en que usted diga, yo necesito un carro, a mí cómo me gustan esos carros eléctricos Toyota. Eso no tiene nada de malo. Codiciar significa desear ardientemente exactamente lo que tienes tú. Eso es codiciar, ¿me entiende? Lo que tiene el otro. Es como decirle a Dios es injusto, ¿por qué se lo dio a él si ese me debió haber tocado a mí? ¿Verdad? Entonces, no solo la esposa, pero cualquier cosa que es del otro. Como el niño que tiene 10,000 juguetes aquí, pero en Navidad le dieron a su hermanito otro que él no tenía. ¿Cuál quiere ahora? No quiere ninguno de los cientos de juguetes que tiene él. ¿Cuál quiere? Yo quiero ese. O está de visita, ¿verdad? Una familia, el niño ese de la visita tiene otro. Y el niño empieza a hacer su rabieta y dice, no, yo quiero ese, es mío. Hasta dice que es mío. ¿No han visto eso? Es mío, no es tuyo. ¡Es mío! No, no es tuyo. No, yo quiero esto. Y tú tienes de los otros. Y los tuyos sí son de marca, no son piratas. No, yo quiero ese. Eso es un ejemplo de codicia. Cuando queremos eso, eso que tiene él o ella. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que es pecar contra el hermano. Todo se resume en falta de amor. No dice Romanos 13:9, dice, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Para los que toman nota, dije Romanos 13:9. Así que, una vez más, acuérdense que estoy explicando qué es pecar contra ti o tú pecar contra otro cristiano. No estamos hablando de cosas generales, estamos hablando de cosas que de veras rompen las relaciones, ¿ok? Luego, también algo que empezamos a notar la semana pasada fue que es el ofendido, no el ofensor, el que debe tomar la iniciativa. ¿Quién es? El ofendido. La lógica humanista nos dice que quién debería tomar la iniciativa, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice Jesús? No, fíjate que no. El ofendido que tome la iniciativa. ¿Pero por qué? Dices tú. Él fue el que me ofendió a mí. Que venga él. Que se humille. Como en esas películas mexicanas viejitas. Esas comedias donde los actores se enojaban ahí con la muchacha. Y ahí se están castigando el uno. Que venga aquí, que se arrodille y que me pida perdón y lo perdono. Sí lo quiero, pero hay que darle una lección, decían ellos, ¿no? A veces actuamos así, como en las películas. Jesús dice que tú debes de tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque, mira, si tú te esperas a que el ofensor tome la iniciativa, en primer lugar, es probable que él no se haya dado cuenta que te ofendió. Y si tú te esperas, pues vas a seguir esperando. Es probable que no hubo ofensa. Tú crees que hubo ofensa, pero tal vez no la hubo y no te vas a... ¿Cómo quieres que él venga a pedir disculpas si en su conciencia él no te ofendió? ¿Comprendes? Por eso debes ir tú. Además, número dos, si en verdad hubo ofensa, pues es obvio que el ofensor demuestra menos madurez porque fue el ofensor, ¿me entiendes? No puedes esperar que actúe con más madurez si es el ofensor. Si tú eres el ofendido, pues tú que supuestamente experimentas más conciencia, debes tomar la iniciativa. ¿Observaron que Jesús dice... Dice en el pasaje, dice, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Observaron ese verbo? En griego ese verbo no es simplemente el verbo ir. Es un verbo que significa ir discretamente. Ir discretamente. Fíjense que es enfático el principio aquí. Porque Jesús está diciendo, ve estando tú y él solos. El énfasis aquí no está en que deben estar a solas, sino que debe de ir el ofendido con el ofensor y sin que nadie más tome parte de esa reunión, puedan resolver el conflicto. De hecho, es recomendable que si el ofensor es del sexo opuesto, no se reúnan en privado para no dar pie a malas interpretaciones, cuidar su reputación. Podrían sentarse en un parque a la vista de todos, pero nadie más debe tomar parte de esa conversación. Es una conversación entre dos partes. Ese es el principio más violentado en cuanto a restaurar relaciones. Casi siempre cuando una esposa y un esposo tienen un problema, un conflicto y son cristianos, ¿qué creen que hacen uno de los dos? Solo hacen una de las dos cosas y las dos están mal. Una, se quedan callados, se tragan el coraje. Y aplican la ley del hielo, así, no, pues para que aprenda. O la otra es, levantan el teléfono o buscan a cualquier persona en el planeta menos al ofensor, ¿verdad? Díganme algunas personas que parecen que justificarían que vayan a decirle. Digamos que un matrimonio tiene un problema, se sienten ofendidos y en lugar de ir el uno con el otro a arreglarlo, si fueran cristianos, ¿con quién, por ejemplo, podrían ir? Con el pastor, exactamente. Y ahora va metichón a darle su consejo, ¿verdad? Pero si él entiende la Biblia tantito, ¿qué cree que les va a decir? ¿Y ya le dijiste a ella? No, pues es que no hace caso. ¿Ya lo intentaste? No. No, pues entonces ve y obedece. Yo no tengo nada que hacer en este asunto. ¿Me entiende? Ah, pero ¿cómo fallamos todos en esto? De verdad es que es una de las disciplinas más violentadas que he visto en la vida cristiana. No solo en la vida de otros, pero en mi propia vida. Pero también me he esforzado muchas veces en obedecer. Deberíamos hacerlo todas las veces, ¿no? Algunas o muchas veces. ¿No es cierto? Es el camino que Jesús escogió. Así que, si su esposo peca contra usted, pues vaya y hable con su esposo. ¿Y qué tal si es su pastor el que peca contra usted? Exactamente igual. Pues ¿qué, no son cristianos los dos? ¿O porque él es pastor? Ya no. Mire, la única diferencia entre su pastor y usted es que él recibió el encargo del Señor de enseñar la palabra de Dios. Pero como cristianos son igualitos, no tiene privilegios. Y lo digo claro, ojalá y algún pastor me escuche. Aquellos pastores que se sienten que tienen un estatus especial de intocables. Y mucho más aquellos que se dicen apóstoles. Hasta el apóstol Pedro fue sujeto de confrontación por el apóstol Pablo y se sujetó. Se arrepintió y se disculpó. Mucho más ahora los apostolitos que andan por ahí. O pastores o doctores, no me importa quién sea. Los que digan ser cristianos, que se sujeten al Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Así que si un día su pastor peca contra usted, no lo mire como pastor, mírelo como cristiano. ¿Y qué debe de hacer? Fíjese, don Agustín, lo que me hizo mi pastor. Hay que orar. Ay, les voy a compartir esto, pero no es chisme, ¿eh? Es para que oremos. ¿Han oído ese cuento? Es eso, nada más que eso, cuento. Bueno, es algo más, se llama chisme, y es pecado. Si tú no vas y arreglas con la persona, el pecado se te contagia a ti. Tú no quieres que otro peque contra ti y ahora también tú agregar tu propio pecado. Tú quieres que las dos cosas se eviten. Por eso hay que ir y en discreción acercarnos con la persona. Cuando alguien peque contra usted, si usted es cristiano, solo tiene esas dos opciones. O pasa por alto la ofensa, dice, ay, esto lo perdono, no hay necesidad de llegar a más. O va y empieza el proceso. El versículo 15, porque queremos deshebrar esta madeja. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Esta frase, hazle ver su falta, es un solo verbo en griego. Es una sola palabra. Es la palabra elegno. Y significa, presenta las evidencias hasta convencer. Es la misma palabra que se usa en otros pasajes para decir, repréndele. Esa palabra es la misma que usa Lucas 3:19 para referirse a aquella parte de la historia donde Juan el Bautista reprendió a Herodes por su adulterio con Herodías y por todas las maldades que él había hecho y que eran evidentes ante todos. Lucas 3:19. Dice que Juan el Bautista fue y le dijo a Herodes, esta mujer, bueno, no tú, esta mujer, o sea que se lo dijo con la mujer enfrente. No le dijo teorías, oiga, don Herodes, me contaron. Estaba ahí en el dentista y pues agarré la del TV Notas. Y un paparazzi lo agarró ahí del... No, nada de eso, ¿cuál? No eran rumores, había evidencias. Había evidencias. Y le dijo, no te es lícito tener esta mujer es tu cuñada. ¿Por qué te casaste con ella? Además, todas las fechorías conocidas por todos. Por eso lo odiaba Herodes. Esta palabra, cuando tú vayas con una persona, por eso tienes que asegurarte que hubo un pecado en verdad, una ofensa genuina, porque si no son especulaciones. Y tú dirás, oye, entonces, ¿cómo puedo hacer si no estoy seguro? Yo como que veo que el cristiano aquel me mira feo, pero no estoy seguro si es personal o nada más es una apariencia. Cuando eso te pase, cuando una apariencia de pecado llegue a tu conciencia como una sospecha, solo hay dos cosas que se me ocurren a la luz de la Biblia que tú puedes hacer. Una es, ora a Dios y dile, Señor, ¿es cierto lo que estoy mirando? Parece que no me quiere pagar, o parece que, pero no estoy seguro. Entonces tienes que orar a Dios, porque Dios sí puede traer las cosas a la luz, ¿o no? Entonces hay que invitar a Dios a participar del proceso. Señor, trae las cosas a la luz. Y la otra opción es muy obvia. A ver si alguien la dice. Si yo empiezo a sospechar que alguien tiene algo contra mí, pero no estoy seguro, ¿qué podría hacer? ¿Qué? Muy bien, exactamente. Ir y preguntarle. Decir, oye, Jorge, ya van 3 domingos, como que cada vez que me acerco, como que te alejas. No estoy, a lo mejor me confundo, pero ¿me estás evitando por alguna razón? ¿Será por los $2,000 que debiste haberme pagado hace 2 semanas? Y... O sea, no estoy seguro, ¿no? Bueno, ¿qué es más fácil, evitar o confrontar? ¿Qué es lo correcto? Preguntarle, porque a lo mejor no hay nada. ¿Nunca les pasó eso de que estabas allí en un área donde había muchas personas y estaba aquí 2 personas y de pronto voltearon, te miraron y se empezaron a reír? Y tú viste y dijiste, ah, se están burlando de mí. Y como dijera aquel filósofo, y en mi presencia, ¿verdad? Y tú empezaste a desarrollar toda una teoría de conspiración. Ah, y ahora está hablando con ellos, mira, y se sigue riendo. Ah, digo, no da risa, pero ¿no es cierto que pasan estas cosas? ¿O soy el único marciano aquí que le pasó esto, no? Y ya cuando llega esto es una bola de nieve, ya cuando tú te pasa como el cuento ese del que iba en el carro a medianoche y el carro se le poncha la llanta a media carretera y no traía repuesto ni traía herramientas. ¿Y ahora qué hago? Dijo. Y dijo, pues ni modo, tengo que pedir ayuda con todo y pena. Y allá en medio del campo vi una lucecita de una casa, de una cabaña. Y empezó a caminar hacia allá y empezó a pensar, decir, híjoles, medianoche, se van a asustar. Y cuando toque a la puerta, se van a asustar y me van a gritar. No, pero ¿por qué me gritan? Y seguía caminando. No, a mí nadie me grita, ¿por qué me gritan? Soy una víctima, a mí no me pasó esto por mi propia voluntad. Y así siguió este cuate dándole cuerda a toda esa manera de pensar. Cuando llegó ya estaba bien enojado. Llegó y azotó la puerta, ta, ta, ta. Y la gente se asustó y entonces se asomaron por la ventana del cuarto y dijeron, ¿qué pasó? Quédese con su cochino gato, no quiero nada y a mí no me ande gritando, le dijo. Y se dio la media vuelta y se fue. Esto es un cuento para ilustrar lo que a veces nos pasa en la vida real. Que empezamos a construir ofensas donde no existen. ¿Quién cree usted que alimenta esos pensamientos? ¿Quién? Abra sus ojos. No le dé lugar al diablo. Lo que hay que hacer es orar. Decir, Dios, de veras, si hay evidencias, dame evidencias. Porque no puedo ir sin evidencias. O vaya directamente y decirle, disculpe, ¿tiene algo contra mí? Como que he visto que... Pero no estoy seguro, tampoco quiero inventar. Y si la persona dice, no se confunda, nada de eso. Entonces se despejan las dudas. Pero es posible que usted facilite y que diga, no, la verdad es que sí me ofendió aquello y se arregle. Por eso debemos obedecer al Señor Jesús en lugar de hacernos los ofendidos y retirarnos. Debe presentar las evidencias. Dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Valoraba Jesús la reconciliación o no? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Mientras usted no tenga evidencias, debe de esperar en Dios hasta que las dudas se despejen. Y si no es pecado, pase por alto la ofensa. Pero si es pecado, bueno, proceda a la confrontación respetuosa. ¿Cuál es la meta de este proceso? La meta que buscamos es reconciliación. ¿Cuál no es la meta? La meta no es producir remordimiento. Me hizo sentir mal, pues ahora que aprenda, que se sienta mal. No, esa no es la meta. La meta es la reconciliación. Oigan, ¿supieran cuántas iglesias se dividen, dejan de crecer, pierden miembros todo el tiempo porque los cristianos se resisten a seguir el procedimiento de Cristo para restaurar relaciones? ¿Sí o no? A ver, los que han estado de cristianos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganme. Tenemos que obedecer al Señor, aunque cueste trabajo. Note cómo termina el versículo 15 diciendo, si te escucha. ¿Qué significa si te escucha? Pues si se arrepiente, si atiende a las evidencias, oye, le estás enseñando las evidencias y en lugar de reconocerlo, se justifica, porque solo hay de dos, o reconoce o se justifica, ¿no es cierto? Bueno, si no se arrepiente, sino que en lugar de eso se justifica. Ahora, quiero decir algo aquí, miren. ¿Es fácil reconocer un error, un pecado, una falta? ¿Sí o no? A los que les sea fácil, levanten la mano, pero necesito sacarme una foto con ustedes. ¿Sí? Ah, bueno, aquí tenemos uno, gracias a Dios. Pero normalmente no es fácil. Cuando alguien viene y te hace ver tus faltas, necesitas tener mucho carácter para decir, sí tienes razón, perdóneme. Normalmente decimos, no. Así que cuando tú vayas y confrontes a alguien, sea tu esposo, tu pastor, tu compañero, quien sea que diga ser cristiano, y sigas el procedimiento bíblico y lo confrontes, es probable, debes entender que es probable que le va a costar al principio recibir la reprensión. Pues si no, es que estaba cansado, no es que, y va a sacar sus justificaciones. Así que dale un poco de tiempo, dale 1 o 2 días. Porque si esa persona es un verdadero cristiano, va a seguir el ejemplo de su Señor. Y Jesús nos enseñó con el ejemplo en Mateo 11, 29, miren, se los leo. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Así era Cristo. ¿Cómo era Cristo? Un verdadero cristiano que quiere ser como su Salvador, aunque le digan y le cale y le duelan, al principio a lo mejor le toma un rato, ponle medio día, un día, pero después reconoce y dice, no, la neta es que la regué, metí las cuatro. Pues sí, cierto, ¿para qué le hago al loco? Y termina haciendo su orgullo a un lado y dice, no, ¿sabes qué? Sí, perdón. Por eso hay que darle, no hay que ser tan legalistas, ¿me entiende? Hay que darle un poco de tiempo. A ver si la persona, ya estando sola, reflexiona y con el espíritu que está en él, trae convicción y dice, sí, cierto, la regué. Y esperar. Pero si pasan los días y en lugar de reconocer, arremete, porque es lo que normalmente pasa. Si no se arrepiente, entonces Jesús nos dejó dicho claramente que hay que hacer. Que hay que hacer. Ahora, pero déjenme voy al escenario positivo. ¿Qué debería hacer el cristiano ofendido? Que vaya, habla con el ofensor y le hace ver su falta. Y entonces el ofendido, perdón, el ofensor, sí se arrepiente. ¿Qué debe hacer el cristiano? A ver, díganme. ¿Qué? ¿No los oí muy bien? No los oigo muy convencidos. Sí, dígalo claro, perdonarlo. ¿Qué debería de hacer? Perdonarlo. Ahí es donde se complica a veces. ¿Sabe usted qué es perdonar? Parte del problema tiene que ver con que los cristianos no entienden lo que significa perdonar. La Biblia nos dice que el cristiano, aquí mismo en este capítulo, Jesús va a volver a aclarar el asunto del perdón, que es la contraparte del versículo 21 en adelante. De Pedro le va a preguntar, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Entonces, ¿hasta 7 veces? Porque los judíos dicen que 3, ¿eh? O sea, no dice eso el pasaje, pero en el contexto, si usted leyera el contexto, sabría que los fariseos decían, no, el buen judío hasta 3 veces, no nomás una. Así que Pedro, queriendo lucirse, le dice, ¿hasta 7, maestro? Ay, Juanito, ¿viste? Dice, ¿hasta 7? Le dice, no te digo 7, 70 veces 7, le dice. O dicho en otras palabras, siempre. ¿Qué es perdonar? Mire, esto es perdonar, para que quede claro. Perdonar no significa volver a confiar en la persona. No significa volver a confiar, no malentienda. Ni perdonar significa olvidar, como dicen mucho. No, pues olvida. Si me perdonas, olvida. No, no. A ver, que te muerda un perro, a ver si se te olvida. ¿Verdad? No, no se te olvida. Al contrario, Dios te dio la memoria para que te acuerdes, para que no le vuelvas a meter la mano en el hocico. ¿Verdad? Pero perdonar no es olvidar ni es volver a confiar. Perdonar simplemente es no usar eso en su contra nunca más. O como lo dicen otras frases, cancelar esa deuda. Ya no me debes nada. Es como si Carlos me presta $100. ¿De dónde? Dice. Mejor al revés, dice él. Me presta un dinero y yo llega la fecha límite que me comprometí a devolvérselo y vengo y le digo, Carlos, no tengo cómo pagarte. No tengo, te pago con trabajo. ¿Qué hago? No tengo. Y él me dice, no te preocupes, Luis. Te perdono la deuda. Ay, qué alivio, gracias. Y para el otro domingo, él me dice, ah, pero no se te olviden los $100, ¿eh? Yo digo, bueno, ¿qué pasó, pues? O vamos, ¿alguien quiere dar un testimonio? Y luego se para él y dice, no, pues quiero compartirles que pues el pastor me debe $100, pero estoy confiando en Dios que algún día, o sea, pues, ¿qué pues, no? Bueno, ¿me la cancelaste o todavía me la estás guardando? Entonces, perdonar significa no volver a usar eso en tu contra. Es cancelar una deuda. Así que si el hermano peca contra ti, vas y arreglas el problema, ¿qué deberías de hacer? No volver a usarlo en su contra. Por eso cuando a veces pasa, especialmente en los matrimonios, se enojan y luego se reconcilian y luego dice uno de los dos, dice, es la tercera vez que me lo haces. ¿Qué significa eso? Que las está llevando en su cuenta, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Siempre me haces lo mismo. ¿Qué significa eso? Pues que lo sigue tomando en cuenta, ¿no? Si Dios hiciera lo mismo con nosotros, no, pues estaríamos fritos, ¿no? Así que la meta hasta este punto es perdonar. Una vez más, no pude terminar el pasaje. Lo voy a seguir hablando porque dice que hay veces que no es suficiente hasta aquí, ¿verdad? ¿Y qué cuando no quiere? Porque hay veces que no quiere. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué no dijo Jesús en Mateo 7:1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Una vez estuve en una iglesia y alguien cometió una falta y lo quisieron ir a confrontar, pero después otro se levantó y dijo, eso es falta de amor. Cristo dijo que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Bueno, para saber la respuesta, tenemos que esperarnos una semana más, a la misma hora y en el mismo canal, para ver los otros 3 pasos que nos faltan, que es tomar testigos, decirlo a la iglesia y tenerlo como un pagano en el peor de los escenarios. Por ahora me voy a parar y voy a decir lo último que Dios ha puesto en mi corazón, desafiarles con esto. Mire, hasta las cosas más sencillas de la vida cristiana se convierten en muy difíciles de obedecer cuando no nos hemos rendido a Cristo. Cuando solamente confiamos en Cristo como nuestro Salvador, pero no hemos dejado a Cristo ser el Rey de nuestras vidas, hasta las cosas más pequeñas de la vida cristiana son un gran problema. Lo voy a decir de otro modo, antes de terminar. Mire, Una cosa es convertirnos a Cristo, otra cosa diferente es consagrarnos a Cristo. Una cosa es invitar a Cristo a venir a mi vida y otra cosa es tener a Cristo reinando sobre el trono de mi vida. Una cosa es que usted me invite a su casa y me diga, pase, pásale Luis, pásele, pásele pastor, siéntese, mire, aquí está el control. Y me da el control, vea la tele ahorita aquí. Está en su casa, ¿eh? Siéntase como en su casa. Entonces usted se va para adentro y yo digo, ah, pues estoy en mi casa, qué bueno que me dijo. Y entonces voy, abro el refri y empiezo a sacar ahí de la despensa, me hago un cafecito, saco el pie que usted le había apartado a su esposo para su aniversario en la noche y agarro un pedazo. Y usted llega y dice, ah, ¿qué pasó? No, pues usted me dijo que estaba en mi casa, que me sintiera en mi casa, que dispusiera de. No, espérese tantito, era una cortesía. No se confunda, ¿verdad? Más eche el control para acá. Pues usted me dio el control, no, no, no, era una cortesía. A veces nosotros así tratamos al Señor Jesús. Ven a mi vida, Cristo, manda tu espíritu a mi vida, pero siéntate ahí, ¿eh? Mientras te muevas aquí en la sala, sí, pero no, ni se te ocurre meterte a mi cuarto, porque ahí ¿quién manda? Ahí mando yo. Oye, pero allá como que apesta en la cocina, hay algo que debo de tirar. Dijo, no, no, no, no, no, no, no. Es una cortesía. Pero aquí mando yo. Cuando Cristo no reina en nuestras vidas, este proceso de confrontación es imposible para el cristiano. Él dice, no, no, no, dice, no. ¿Quién va a hacer eso? Nadie lo hace, dicen los que no entienden. Dice, no, no, no, eso nadie lo hace. Por eso, el grande desafío para nosotros no solo es obedecer esto, es rendirle nuestras vidas a Cristo. El día que rendimos todo nuestro ser, decir, ok, muero a mí mismo, Señor, reina tú. Como si adentro de mí hubiera un trono donde mora un rey, yo me bajo de la silla y que se siente Cristo. Y yo me convierto en su esclavo. Cuando tú eres esclavo, ¿qué haces? Lo que el amo diga, ¿no? Pero si tú eres el amo y Jesús es tu siervo, pues obviamente estas cosas van a ser imposibles para ti. Tú lo que quieres es mandar. Así que póngase de pie y vamos a terminar orando. Antes de que este tipo de dinámicas se compliquen más, yo le animo a que usted le rinda su vida a Cristo. Antes de que usted vaya con su hermano a tratar de sacar la basurita de su ojo, Jesús dijo, saca la viga que hay de tu propio ojo. Tú tienes que revisar antes de confrontar a alguien. Si tú mismo estás cometiendo ese pecado que quieres confrontar, no deberías de ir hasta que tú mismo lo arregles en tu vida. Pero si lo puedes hacer, si tienes la autoridad moral para hacerlo, debes de ir con humildad, con amabilidad y tratar de arreglarlo. Oremos. Padre, yo creo que a alguien le hablaste aquí hoy, que alguien debe de entregar su vida, bajarse del trono y sentar a Cristo, a fin de que las cosas de la vida cristiana empiecen a resultar posibles en su experiencia. Y quizás entre tus hijos que me escuchan aquí, Señor, los que me escuchan en este momento, habrá alguien que dice, yo soy esa persona. ¿Cómo me cuesta morir a mí mismo o a mí misma y dejar a Cristo reinar en mi vida? Pero quiero dar ese paso de fe, morir interiormente para que reine Cristo y Él me dé las fuerzas, Él mismo haga a través de mí lo que yo no quiero ni puedo hacer en la carne. Si tú eres esa persona, empieza a hablar con Dios ahí en tu lugar, donde quiera que tú estés. Y ríndete a Cristo, no solo sea tu Salvador, que sea tu Rey. Padre, tú que miras los corazones de la gente, quiero pedirte que si entre nosotros alguien está rindiendo su corazón a Cristo, que lo escuches, que le hagas experimentar de tu paz y de tu poder, el que da el Espíritu Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo, sepa bien que Jesucristo ha dado todo por amor a usted, que le ama y le trajo hasta este momento para que usted se arrepienta de sus pecados y ponga su confianza en Él, en el único que puede salvar, que es Jesús. Abandone su vida de pecado, abandone sus idolatrías y refúgiense en el Señor Jesús, que Él es amplio en perdonar, suficiente para salvar. Dígale: Señor Jesús, yo soy esa persona. Yo me arrepiento, yo te necesito, yo quiero aprender una manera nueva de vivir. Entra en mí por tu Espíritu Santo. Dame una nueva vida, dame fuerzas para hacer lo correcto. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.